Y bueno, como le contábamos ayer, hablamos del Plan Colombia, que después de 15 años y 10 mil millones de dólares no logró solucionar el narcotráfico en este país hermano, y por lo contrario, hasta ha habido niñas abusadas en el país por parte de los militares gringos. Como muchas otras cuestiones que dicen que lejos de ser el que va a combatir el narcotráfico, este país del norte, Estados Unidos, al que el embajador Martín Lustó le pidió ayuda, es consumidor, por ejemplo, del 60% de las drogas que se producen en el mundo, y el número de consumidores ha aumentado de 500.000 a 22,5 millones en los últimos 40 años. El narcotráfico que aparece en la agenda de este nuevo gobierno de Macri y que, bueno, quizás con algunas falsedades con respecto a dónde hay que poner el problema. Les leo un fragmentito del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, del periodista rosarino Carlos del Frade. Dice así: mientras los grandes medios de comunicación y las redes sociales afirman que la expectativa de vida llega hasta pasados los 60 años, este avance científico no llega a muchas pibas y muchos pibes de estas regiones. Ellos no leen los libros que escribimos, ni los diarios donde publicamos, ni tampoco escuchan nuestros programas de radio ni ven nuestros proyectos televisivos. ¿Qué hacemos nosotros ante esta realidad? El narcotráfico es el ciclo capitalista actual de acumulación de dinero fresco y legal que alimenta otras actividades legales. Y junto a las armas, conforman esa manera de concentrar efectivos sin rendir cuentas a nadie. Hay muchas armas y mucha droga entre los pibes y el pueblo en general, porque así se mantiene el sistema. Luchar contra el narcotráfico es luchar contra el capitalismo. Es un lujazo y un verdadero placer tener a este gran maestro y compañero periodista rosarino y actual legislador de la provincia de Santa Fe. Carlitos, ¿cómo andás? Hola Tomás, qué gusto charlar con vos y con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, por suerte acá disfrutando del veranito de Tras la Sierra. Y Qué bueno, hermoso debe ser este lugar. cuando quieras estás invitadísimo acá a compartir. Vamos a ir, más antes que después. A ver si tenés un minuto de descanso ahora que sos legislador. ¿Cómo viene ese trabajo? Sí, viene muy movido, porque en definitiva lo que intentamos hacer es mirar a los ojos a la gente que necesita algún tipo de respuesta en distintos lugares de la provincia, y tenemos el gusto de ir por distintos lugares de esta geografía de la provincia y después presentar proyectos para ver si le podemos resolver problemas a la gente. Es un trabajo hermoso realmente, pero que te demanda una responsabilidad mayor, porque lo que uno intenta es justamente eso, que la vida le cambie para mejor a la gente. Un trabajo que también por fuera del estado venís haciendo hace mucho tiempo. Claro, o por lo menos no se puede generar un brazo de comunicación directa con la gente, que es lo que se necesita en distintos lugares, que me imagino debe ser algo muy parecido a lo que ocurre en las distintas provincias en toda la Argentina. Yo recuerdo, Carlitos, hace 4 años cuando el PRO te choreó la banca que habías ganado en las elecciones, haberte entrevistado y me habías dicho: no, no, nunca más me meto en política, esto hay que hacer el trabajo en los barrios, meterme en esta farsa. Y acá estás nuevamente en esa cuestión. ¿Qué es lo que lleva a una persona que hace tanto por la vida y por el pueblo como vos a querer incurrir en ese estado que mucha gente cada vez descreemos más? Y sí, yo creo que justamente tratar de ver hasta dónde se puede transformar la realidad desde allí, desde esos lugarcitos que vamos abriendo de a poco. Vos imaginate que a nosotros nos votaron 92.075 personas y pusimos solamente dos diputados en un total de 50. Pero a pesar de eso, yo creo que hay herramientas que van desde el dinero hasta las cuestiones de los contactos que le pueden servir a las organizaciones sociales que están trabajando efectivamente ahí en donde se pulsa la historia de forma concreta, que es en el territorio. Así que me parece que puede ayudar. Después habrá que ver cuál es el límite. Y el límite me parece a mí que tiene que ver con que alguna vez tenemos que ser mayorías aquellos que realmente queremos una transformación de la realidad y no ser simplemente minorías. Porque a la larga, cómo el Estado tiene que funcionar, tiene que ser para satisfacer las necesidades y no para hacer negocios. ¿Te imaginabas que ibas a ser legislador con un presidente como Mauricio Macri? No, la verdad que no, pero igualmente lo voy a venir porque me parece que en los últimos tiempos se exacerbó mucho una especie de respuesta cultural profunda a lo peor que había hecho el kirchnerismo y me parece que iba a ser el resultado electoral, eso sí lo veía venir. Pero igualmente no creí que iba a ser tan obvio todo el camino que se viene desarrollando en estos 2 meses que hoy se cumplen del gobierno de Macri, tan obvio a favor de los sectores minoritarios y poderosos. Entre otras cosas, bueno, nosotros también nos interesaba hablar con vos del tema de seguridad, ¿no? Este decreto que se firmó hace un par de semanas que pretende dar poderes absolutos al Ministerio de Seguridad y dar un montón de facilidades en regiones que, como vos bien investigás en el libro, se nota que hay una fuerte complicidad entre el narcotráfico y los gobiernos, incluso la policía, ¿no? Sin duda, para que la gente tenga bien esta idea, lo primero que hay que decir que ese decreto, que es el decreto 228 del 22 de enero pasado, lo que hace es bajar los lineamientos que impone la DEA, el gobierno de Estados Unidos, para todos los países en América Latina, que bajo la excusa de combatir el narcotráfico hace que las fuerzas federales y provinciales de cada región de nuestro continente se metan en las villas, en los lugares más empobrecidos, para perseguir a los ya perseguidos de hace tiempo. Y con esa idea, dar una imagen, dar una sensación de que se está combatiendo contra el narcotráfico, lo cual, como se ven los resultados en las propias estadísticas del sistema, es exactamente al revés, porque tenés 20.000 desaparecidos, por ejemplo, en Colombia, con esto que vos venías diciendo de lo que fue el llamado Plan Colombia, tenés otro tanto en Brasil, ni hablar en México, y el narcotráfico sigue siendo para Colombia un lugar fundamental. Hoy es el primer exportador de cocaína desde América hacia Europa, a pesar de que hace 15 años se viene haciendo esto del Plan Colombia. Y después está lo otro que me parece que es fundamental y que nuestro pueblo lo puede ver. Hay algo que depende de las Naciones Unidas que se llama JIFE, que es Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en donde se ve que cuando Estados Unidos, Canadá y México deciden prohibir la importación de la efedrina, el que ocupa ese lugar después de esas decisiones políticas legales de los gobiernos es la Argentina, con lo cual la Argentina se mete en el negocio de la efedrina como consecuencia de la decisión gubernamental de México, Estados Unidos y Canadá. Allí aparece esto que nosotros decimos, que el narcotráfico es un negocio paraestatal que se hace justamente para recaudar dinero de forma fresca y rápida en distintos lugares del mundo. Y también, bueno, esta excusa de algo que sucede mucho en Colombia y en México y acá en nuestro país hermano de Paraguay, que bajo esta excusa del narcotráfico, del terrorismo, se criminaliza la protesta social. Sí, claro. Bueno, vos has estado muy involucrado en el caso de Jere y Mono y Patón, ¿no? El triple Rosario. Crimen de Villa Moreno, exactamente, de enero de 2012. Pero además eso se ve ahí en la provincia de Córdoba. Vos sabés que ahora Córdoba aparece como la cenicienta en esta cuestión del narcotráfico porque se ha puesto de manifiesto para el gobierno de Macri que el plan de persecución a los pibes pobres, lo que se llama narcomenudeo, es lo que se tiene que hacer todo el país. Los cordobeses son testigos, protagonistas de que en realidad esto no ha servido para desmantelar el narcotráfico, sino para perseguir a los pibes empobrecidos que están a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. Por eso me parece que lo que estamos viendo es, como así se decía que el kirchnerismo tenía un relato con los años 70, el relato del macrismo es el combate del narcotráfico, y allí se exageran las cosas como para hacer ver que se hace algo, cuando en realidad lo que se hace es profundizar el control social a las pibadas en distintos lugares del país. Carlitos, vos ahora que sos legislador y estás en el poder institucional, ¿cómo ves la cuestión de las alianzas con otras fuerzas políticas? Bueno, ahí, así como ustedes metieron 2 diputados ahí en la legislatura, están los chicos de Ciudad Futura, justamente ahí de Luisa Rosario. Moreno, en Rosario, el kirchnerismo, no sé qué es lo que queda del kirchnerismo, el FIT, ¿cómo vos ves las alianzas que se pueden hacer para desde las legislaturas, desde las instituciones, combatir todas estas estrategias? Y a mí me parece que hay que trabajar sobre una agenda concreta de acercamientos. Yo creo que incluso el calendario por allí nos da algunas excusas Este año cumplimos 40 años del golpe genocida, 200 años de la declaración de la independencia, 130 años del primero de mayo en la historia. Creo que eso que nos da el calendario nos da la excusa de juntarnos, y más allá de las diferencias políticas circunstanciales, hay que profundizar en la construcción de un frente que realmente dé respuesta política más allá de la diversidad de puntos de vista. Creo que eso nos puede dar un elemento de juntarnos. Hay que tener paciencia, porque en realidad lo que creo es que hay que primero constituir multisectoriales sociales que abracen, por ejemplo, a los trabajadores despedidos, a los lugares que están en estos momentos hackeados por los experimentos extractivos que se están dando en el país, y a partir de esas multisectoriales bien concretas, comenzar a construir herramientas políticas de organización para que justamente comencemos a participar de ese lugar en donde se tiene que decidir el destino del dinero a favor del pueblo y no en contra del pueblo, que para mí son los distintos lugares del Estado o los lugares institucionales. Carlitos, muchísimas gracias por la comunicación. Estás invitadísimo acá a Tras la Sierra. Te recibiremos con mucho gusto, y sobre todo, bueno, eso, el agradecimiento de meterse, como dijo alguna vez este muchacho Vélez, en ese nido de víboras que es el Estado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos, gracias por regalarme esta posibilidad de hablar con ustedes y con la audiencia de ustedes. Un abrazo muy grande, Tomás. Abrazo grande, Carlitos. Nos vemos, un abrazo, chau. Era Carlos del Frade, periodista, un gran militante social y, bueno, desde diciembre legislador. Argentina. Contacto telefónico.